ese bello sol de abril. De nuevo esta mañana, tu recuerdo me arropa, no me deja vivir. Hoy mi mundo se derrumba al pensar que te perdí. Todo se vuelve penumbra si no tengo tu presencia, mi alma se torna gris. Tu perfume, tu mirada, tu sonrisa, tus palabras hoy se quedan en la nada y se transforma esta mañana en fría madrugada. Pido corazón, porque mi mundo no da vueltas. Si no tengo tu presencia, yo me muero por tu ausencia. Tu perfume, tu mirada, tu sonrisa, tus palabras hoy me quedan en la nada y se transforma esta mañana en fría madrugada. Necesito tu presencia. Oye, Tony, dile que vuelva. Es que sin ella yo no puedo vivir, hermano. Dile que la extraño y se lo diré cantando. ¡Así! Si tú no estás aquí, yo no puedo vivir. Es que si tú sin tu perfume, sin tu mirada y sin tus bellas palabras, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí.